cuando es. Ay, ¿dónde es que yo te voy a ver? Ay, ¿dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. Cuando es. Y cuando es. Ahora, ahora, ahora,